Formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yuti Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yuti Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yuti-inmobiliaria.es. Yuti Inmobiliaria, con la garantía de Yuti Abogados. Pues un jueves más, en la sintonía de la tarde, tenemos al otro lado del teléfono a Julia Rodríguez, de Yuci Abogado, con diferentes cuestiones que seguro muy interesantes hoy. Julia, buenas tardes, bienvenida a un jueves más. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones. Hoy el tema principal, la venta coche, venta compra-venta de vehículos de coches de segunda mano a través de particulares, ¿eh? Ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, bueno, es un tema que creo que no habíamos tratado y que igual puede ser de interés, porque son transacciones que se hacen habitualmente entre particulares sin la intervención de ningún profesional. Y la verdad es que llegan consultas a los despachos sobre problemas que han tenido los compradores con los vehículos que han adquirido, cómo reclamar. Y bueno, vamos a abordar este tema en los diferentes problemas que nos podemos encontrar y yo creo que puede ser de interés para los oyentes. Bueno, va a ser el tema principal de esta tarde, pero antes vamos a hablar de diferentes cuestiones y muchas de ellas relacionadas con la pandemia, ¿no? Porque estamos toda la semana hablando cómo la pandemia nos está afectando a nivel jurídico y bueno, pues cómo se nos plantean diferentes dudas que giran en torno precisamente a esta enfermedad, a la COVID-19. La renta, que estamos ya en plena campaña de la renta 2020, la pasada semana estuvimos hablando también acerca de, bueno, pues cómo va a cambiar el ERTE a la hora de hacer la declaración de la renta, y comentábamos también al final del programa, y vamos a aclarar un dato más, el fraccionamiento a la hora de hacer el pago en el caso de que no salga a pagar, ¿no? Sí, mira, yo creo recordar que la semana pasada hablé de los plazos que tenemos para ingresar las declaraciones que salgan a pagar. Creo recordar que dije que había un vencimiento antes el 25 de junio, si mal no recuerdo, cuando se presenta la declaración que sale a pagar y que se van a fraccionar, y otro el 30 de noviembre, se pagaba dos veces. Si mal no recuerdo, corrígeme, fue eso lo que comenté. Sí, comentamos. Ese es el fraccionamiento, exactamente. El habitual. Es el fraccionamiento habitual. Pero ha entrado en vigor un fraccionamiento extraordinario que deben de tener en cuenta los oyentes que hayan estado acogidos a un ERTE. Es posible, y de ahí el miedo que la gente decía, cuando llegue la hora de pagar, con la hora de la declaración con los ERTE, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en el ERTE igual no se han hecho las retenciones que se hacen normalmente en nómina, ¿vale? Entonces, en donde a lo mejor me saldría a devolver, porque lo que sale a devolver no es que es algo que ya Hacienda tiene nuestro. Los empresarios que hacen de gestores para el Estado, que es una cosa que algún día si quiere lo podemos abordar, pero bueno, un poco porque ellos se encargan de hacer de intermediarios entre el Estado y el ciudadano. Todos los meses retienen un dinero y ese dinero lo van ingresando al Estado. Uh-huh. Son las retenciones en concepto de IRPF. que en función de nuestras circunstancias personales y familiares, pues nos retienen más o menos. Cuanto menos nos retengan y por nuestra renta no tengamos que pagar, pues menos nos van a devolver al final de año. O sea, lo que se produce es, nosotros a Hacienda les mandamos una declaración informativa a través del modelo 100 y en función de lo que nos hayan retenido, pues tendremos que pagar, no pagar, o de lo que nos han retenido devolvérnoslos todo o devolvernos algo, ¿vale? En eso consiste básicamente la campaña de la declaración de la renta y los pagos fraccionados que el empresario hace de nuestras retenciones en la nómina. Los trabajadores profesionales funcionamos igual, ¿eh? Determinados pagos llevan retenciones y más o menos, pero no con nómina, ¿vale? Digamos que una manera de echar la cuenta, ¿no? Vamos a echar la cuenta, a ver quién le debe a quién, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor las personas que hayan estado en ERTE, sobre todo si el ERTE ha sido muy largo, ahora cuando vayan a hacer la declaración, no es que no les salga cuenta porque tengan que pagar, es que no les van a devolver todo el dinero que se supone que les tendrían que haber quitado de la nómina. O sea, al final la cuenta la vieja, lo que no me están dando por un lado es porque no me la han quitado antes de otro. Claro. Pero no es que me salga a pagar lo que otro año no me saldría. Que hemos pagado menos de lo que deberíamos haber pagado durante el año. Seguramente ocurrirá eso. Eso ya cada uno, pues, en su declaración, en función de lo que como digo, circunstancias personales, familiares, hay un mínimo familiar, se tienen en cuenta los hijos, se tienen en cuenta una serie de circunstancias, ¿no? Y lo que cobramos, los rendimientos del trabajo, los rendimientos que no son de actividad económica, de los inmuebles que tengamos alquilados, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a suponer que hemos sido de las personas que hemos estado en ERTE y resulta que nos sale a pagar, que puede ser que ocurra eso. Bueno, pues ha entrado en vigor un fraccionamiento extraordinario para las personas que hayan estado acogidas a un ERTE cuya declaración les salga a pagar. Y ese fraccionamiento extraordinario consiste en que se puede pagar en 6 veces. En lugar de estos 2 pagos que decíamos del 60 y del 40, pues se puede pagar en 6 mensualidades, ¿vale? Sin ningún tipo de interés. Pues simplemente a la hora de presentar la declaración tendrán que darle a la opción solicitud de fraccionamiento extraordinario IRPF 2020 para beneficiarios de prestaciones por ERTE. Vamos a ver, hay gente que me puede estar diciendo, oh, pues yo ya la he presentado, no pasa nada. Pueden solicitar que ese aplazamiento ordinario, ¿vale?, se convierta en un aplazamiento extraordinario aunque hayan presentado la declaración. Y pueden hacerlo hasta el 30 de junio. Creo que es una información que igual a alguna persona que nos está oyendo le puede resultar utilidad. Y así, pues, no tienen que desembolsar ese 40-60, sino que lo pueden hacer en cómodos plazos durante 6 meses. Pues una cuestión más relacionada con la campaña de la renta 2020, que aprovechando que estamos en plena campaña, bueno, pues los jueves siempre le damos una pinceladita, Julia, de cuestiones relacionadas precisamente con esto, ¿no? Que es como un grano, ¿no?, que tenemos que quitarnos ahora, ¿no? La declaración de la renta. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Antes de abordar el tema con el que vamos a estar esta tarde, con el tema de la compraventa de vehículos entre particulares, otra cuestión también relacionada con la COVID. Por desgracia, en esta situación pandémica que nos ha tocado vivir, cuando un familiar está enfermo, no podemos estar acompañándolos en el hospital. Algo una situación muy triste, muy terrible, que está sucediendo, ¿no? Y en relación a este tema, ¿tenemos derecho o permiso retribuido por hospitalización de un familiar si nos prohíben la estancia en el hospital para acompañar a este enfermo, a este familiar? Sí, es una cuestión que se está dando, en relación a los permisos que reconoce el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores. Y estoy mirando porque estamos mirando las licencias y permisos en el convenio de la marroquinería, pero por hospitalización, ¿vale? Están en el artículo 45C. Por hospitalización tenemos días laborables de permiso, 3 días laborables, apoyándose a 2 más en remuneración, tal. Bueno, en definitiva es un derecho que tienen los trabajadores, reconocidos tanto en el Estatuto de los Trabajadores y mejorado o ampliado en determinados convenios colectivos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, en principio, para que pueda usarse este derecho es necesario que exista una justificación. Es decir, que exista la hospitalización y que exista esa ese acompañamiento por parte del trabajador al familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que como resulta que hay hospitales, o dependiendo de la dolencia, o no nos van a dejar pernoctar o acompañar las 24 horas al familiar, ¿me quedo sin ese derecho? Bueno, pues en principio todavía no tenemos conocimiento de qué van a decir los tribunales al respecto. Yo puedo avanzar un poco lo que he estudiado respecto de lo que dicen las personas, los juristas que se dedican al estudio del derecho laboral. Y aplican, hacen su contrario, una sentencia que del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2020 y que es la que mantienen nuestros tribunales. Entonces, sin que exista ahora mismo un pronunciamiento judicial, jurisprudencial al respecto, pues los entendidos del derecho laboral consideran que hoy por hoy ese acompañamiento no se tiene por qué hacer de manera presencial. Tú puedes estar acompañando a un pariente tuyo, estar en el hospital, que no te permite estar en su habitación, a través de muchísimos medios electrónicos. No tiene que ser la presencia física. Y tú no puedes estar en el trabajo mandando WhatsApp o haciendo videollamadas con el enfermo, con lo cual es una manera, hoy en día, de justificar ese acompañamiento. Y por otro lado, ese acompañamiento no implica que el trabajador que quiere disfrutar de ese permiso tenga que estar las 24 horas en compañía de ese familiar enfermo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que parece ser que el criterio de los tribunales, en caso de que esto llegue a ser un asunto litigioso, y será que el derecho se mantiene, aunque en determinados hospitales o en determinadas circunstancias no se le pueda acompañar al enfermo de manera física, de manera presencial. Pero el trabajador sigue gozando de ese permiso retribuido para hacer el acompañamiento de otras maneras posibles. Por tanto, sí que tenemos ese derecho a ese permiso, aunque no estemos físicamente en el hospital. Yo creo que es un tema que, bueno, pues puede plantear varias dudas en esta situación, como ya digo, tan atípica, ¿no? El que no podamos estar físicamente en el hospital acompañando a nuestros familiares enfermos. Bueno, ¿estar enfermo de COVID tiene alguna implicación jurídica? Estar enfermo de COVID, la implicación jurídica que tiene es que las bajas por COVID, como ya hemos comentado, se tratan a nivel económico como si fueran bajas por enfermedad profesional. Se cobran desde el primer día y el trabajador tiene derecho a la remuneración que establece la ley. Tiene implicaciones. Ya también normalmente son bajas que se dan por 10 días. Y bueno, dependiendo también de si el confinamiento tiene que durar más o menos porque haya el núcleo familiar se vaya poniendo malo escalonadamente. Hay oyentes que sabrán lo que estoy diciendo, ¿no? Te pones malo tú, se queda toda la familia confinada, a continuación se pone otro y sigue la familia confinada y así hasta que toda la unidad familiar lo ha pasado o todas dan negativo, pues todo ese tiempo se considera baja laboral. Se cobra, por supuesto, y se considera a efectos económicos como una baja por enfermedad profesional, se abona desde el primer día y sin el descuento, porque claro, si se tomara como enfermedad común hay un periodo de carencia, en caso de por eso se cobra desde el primer día. Y esas son las implicaciones jurídicas que tienen principalmente. Por tanto, hay que tener en cuenta que si estamos enfermos de COVID, bueno, pues legalmente no podemos estar en la calle, ¿no? Hombre, vamos a ver, ahí si me preguntas desde el punto de vista laboral, podría ser objeto de sanción, evidentemente, si estás de baja y estás confinado y estás cobrando, no sé, debería. Luego, cuestiones ya de urbanidad, civismo, consideración, empatía y demás, pues no son objeto de este programa jurídico. Pero, en principio, pues a nivel laboral podría tener sus consecuencias. Claro, es que estoy de baja por una situación muy específica, con una forma de cobro muy específica, porque ni siquiera me están pagando como si fuera una enfermedad común. Estoy cobrando desde el primer día, pero esto se ha previsto en la ley, para que la gente se quede en su casa y eso no le suponga una merma económica. El Estado está haciendo un esfuerzo para pagar todas las bajas. El empresario está haciendo un esfuerzo para mantener las contrataciones. El trabajador debe hacer el esfuerzo de quedarse en su casa, porque para eso está cobrando esa baja. A otras implicaciones no es el lugar, no es el espacio radiofónico para la valoración. Las cuestiones, ¿no?, de salud, ¿no? Bueno, vamos a cambiar también de asunto y vamos a abordar ya, si te parece, cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de optar por la compraventa de vehículos entre particulares, ¿no? Que quizás ahí hay una especie de vacío, ¿no? Porque son grandes desembolsos, ¿no?, a la hora de comprar un vehículo entre particulares. Yo creo que puede ser la compraventa entre particulares de mayor cuantía, ¿no?, cuando se refiere, porque no tenemos que tener un notario, como el caso de una vivienda o un terreno, ¿no? Yo creo que una compra bastante elevada de precio y que a veces, bueno, pues carece de todas las garantías, ¿no? Sí, te refieres a que, sí, bueno, de la misma manera que si lo compras en un concesionario, tampoco hay nadie allí para leerte la letra pequeña de los contratos. Pero digamos que un concesionario parece que nos da una garantía, ¿no? Estamos yendo a una tienda física, una persona que se dedica a este tipo de operaciones de venta de coches de vehículos, pero cuando yo me voy a una página de anuncios por palabra y busco un coche que me gusta y asequible, digo, bueno, lo compro. Estamos hablando de particulares, ¿no? ¿Tenemos que hacer una especie de contrato por escrito o vale la palabra en este sentido? No, vamos a ver, los contratos verbales tienen su validez, ¿eh? Los contratos verbales existen. Los contratos en España no tiene un sistema jurídico formalista o en el sentido de que cualquier pacto entre particulares es válido, aunque no esté formalizado por escrito. Pero claro, el problema es la prueba. Como probamos, ¿no?, los pactos verbales. Entonces, cualquier contrato es válido, aunque no esté por escrito. En el caso de una compraventa de vehículo, aunque no es necesario, por supuesto, como para cualquier compraventa, es muy recomendable que se firme el contrato con los requisitos pues que establece el Código Civil, ¿no?, el 1261 y demás. Entonces, sí que es muy recomendable que en un papel los que van a hacer la transacción recojan los datos del vehículo, el precio, en definitiva todas el objeto de la compraventa, ¿no?, los datos, la identificación de las partes contratantes y bueno, las cláusulas que quieran poner, dónde va a ser la entrega, qué kilometraje tiene el vehículo, el número de bastidor, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene algún desperfecto, porque es verdad, cuando uno compra un coche de segunda mano, pues no está igual que cuando lo saca del concesionario, pues todas esas cosillas se deberían de reflejar en el documento por escrito. Pero, repito, el pacto verbal existe. Si se puede hacer una transacción, tú haces una compra a un particular, le haces una transferencia, pones el pago por tal, te entrega el vehículo, ahí hay una serie de actos tácitos no, porque la entrega de dinero no es tácita, es expresa, la entrega de la posesión también, pero no hay un documento que formalice esa relación. Sin embargo, la relación jurídica existe la compra-venta, ¿vale? Pero muy recomendable recogerla por escrito. ¿Qué pasa si tras la compra de este vehículo, tenemos una serie de averías que quizás no venían contempladas o no eran previsibles a la hora de hacer la operación? Sí. Mira, aquí hay que distinguir dos cosas, porque en función de a quién le compremos el vehículo usado, es que hemos hablado en todo momento de compraventa entre particulares, pero puede ser que yo compre un vehículo usado en un establecimiento abierto al público de compraventa de vehículos usados. Es que son dos tipos de transacciones diferentes. Me puede ir a un establecimiento que se dedica a la venta de vehículos de segunda mano o puedo directamente comprárselo a mi vecino. Entonces, en función de a quién se lo compremos, se nos va a aplicar una legislación u otra. Si lo compramos en un establecimiento mercantil abierto al público, pues se nos va a aplicar y se nos va a proteger con la ley de defensa de los consumidores y usuarios, y si se lo compramos a mi vecino o a mi primo, pues, o al vecino de mi primo, es decir, a una persona en particular, ahí es cuando entran en juego los artículos generales del Código Civil, ¿vale? Entonces, sí, esa avería se presenta tras la compra a un particular, tenemos que ponerlo en dos supuestos diferentes. El primero de ellos es que el defecto sea de tal magnitud que resulta que lo que he adquirido, que en este caso es un vehículo, pues es completamente inútil para la función que para la que lo he comprado, que es trasladarme, viajar, en fin. En ese caso, podemos pedir la resolución de la compraventa, ¿vale? Porque se aplicaría la doctrina de la entrega de una cosa diferente de la que compré. Entonces, por incumplimiento del objeto del contrato, pues acudimos a la resolución de la compraventa, ¿vale? Con el pago, el reembolso del dinero que hemos pagado y pues, indemnización de daños y perjuicios si fuera necesario. La segunda opción es que nos encontremos ante lo que ya algunos oyentes han oído en este programa, sobre todo cuando hemos hablado de las compraventas de vivienda, nos encontremos ante unos desperfectos por vicios ocultos. Es decir, el coche trae una serie de desperfectos, pero que no lo hacen inútil. No es lo que compré, pero tampoco puedo ejercitar la resolución del contrato para que me devuelvan el dinero. En ese caso, lo único que puedo pedir es que me lo arreglen o que se me devuelva la parte del dinero por la que pagué, porque de no haber tenido ese defecto el coche habría tenido menor valor. Y en este caso, pues tenemos un plazo de prescripción de 6 meses. Una vez que pasan esos 6 meses, si el coche se me estropea, ya no tengo nada que reclamarle al que me lo vendió. ¿Vale? Mucho cuidado con este tema. ¿Vale? Eso es en el caso de que compremos vehículos a particulares. ¿Vale? Nos podemos encontrar. Bueno, la pregunta que me vas a hacer, ya me lo estoy oliendo, es: ¿y el plazo para el primer supuesto? 5 años. Ajá. ¿Vale? 6 meses para los vicios ocultos y el plazo general de la prescripción de las acciones de 5 años. Para el cumplimiento cuando el vehículo pues no sirve. El vehículo directamente no funciona, no sirve. No funciona el motor, son averías que lo hacen inútil, ¿vale? 5 años tenemos para ello. Bien, ¿qué ocurre, sin embargo, si hemos comprado el vehículo a través de un profesional? Bueno, pues en este caso se nos aplica la ley del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que entonces establece que la falta de conformidad del consumidor, pues que tiene derecho a la reparación del vehículo, o bien la sustitución o la rebaja en el precio, o en este caso también la resolución del contrato. Aquí normalmente tendremos un periodo de garantía, que no tenemos cuando compramos el vehículo a un particular. Un particular no me puede dar una garantía, no es un profesional. Me arriesgo a lo que me vaya a encontrar y al plazo de 6 meses. En cambio, los coches de segunda mano comprados en establecimientos mercantiles tienen un plazo de garantía de 2 años, por ley. Entonces, bueno, hay que sopesar que a lo mejor tenemos que pagar un poquito más, pero tenemos este tipo de garantías, ¿no? Porque con los coches ocurre sorpresa incluso comprándolo nuevos, cuando más si lo hacemos como de segunda mano, ¿no? Hablando de manera coloquial. En el caso de que adquiramos este vehículo y no cuente con los extras que en un principio no, bueno, fueron convenidos a la hora de hacer la compraventa, ¿qué podemos hacer? Bien. Esto es que hemos hecho un contrato, ¿vale? Porque si no tenemos un contrato, es muy difícil probar que habíamos hecho una transacción con una serie de características que ese coche iba a tener extra, ¿vale? Bien, pues resulta que pues tenemos unos faros estupendos, pues yo qué sé, un techo solar, una serie de extras. Yo de coches no entiendo, o sea, no sé, unos extras que puedan tener, así un navegador a bordo, un GPS, los extras que pueden tener cualquier vehículo. Y resulta que una vez que tengo el coche, las luces no son las que eran. Bueno, esto lo primero que hay que hacer, por supuesto, es hacer una buena revisión de lo que estamos comprando. Pero bueno, es posible que nos demos cuenta de que no hemos comprado, hemos hecho una transacción. Ahora hay empresas, ¿no?, te hacen la transacción y hay empresas que te llevan el coche, tú compras el coche a un vendedor de Galicia y te llevan el coche a la puerta de tu casa. Cuando llegas, ves el coche no tiene lo que aparecía en la foto o lo que venía en el contrato y demás. Bueno, pues aquí podemos pedir también una resolución del contrato por el artículo 1124, fundamentada en que el vendedor ha incumplido, pero la viabilidad de que esta acción continúe está condicionada a que el comprador acredite que se ha hecho un incumplimiento grave y esencial. Aquí de lo que se trata, aquí más bien prevenir que curar, Fran. Entonces, revisar muy bien el coche y cuidado con esas ventas a distancia sin ver primero lo que estamos comprando, porque si estamos hablando de extra, lo vamos a ver en el momento en que veamos físicamente el vehículo, ¿eh? Salvo que, bueno, nos podamos encontrar con un vicio oculto y demás. Entonces, sí que es muy, aquí sobre todo, muy mucho prevenir antes que, porque la viabilidad de cualquier acción encaminada a la resolución, a una rebaja del precio, es complicada, ¿vale? Pero, bueno, siempre se puede intentar pedir una rebaja del precio o una resolución del contrato si el incumplimiento es muy grave. En el caso de que el contador de kilometraje haya sido manipulado, porque es algo, a ver, no común, pero sí que a la hora de comprar un coche de segunda mano nos arriesgamos a que el cuenta kilómetro haya sido manipulado, ¿no? ¿Qué tipo de acciones civiles podemos llevar a cabo en caso de que descubramos que el cuenta kilómetros de nuestro vehículo de segunda mano ha sido modificado? Mira, pues tenemos distintas posibilidades porque hay discrepancias entre las audiencias provinciales ahora mismo. Y por el mismo motivo, es decir, una alteración del kilometraje, hay audiencias que consideran que esto sería un vicio oculto y, por tanto, hay que ejercitar la acción por vicios ocultos con el plazo de prescripción de 6 meses. Hay otras que consideran que es la alteración o el facial, el quirome, es una forma sustancial, un incumplimiento esencial en la obligación y, por tanto, se puede pedir la resolución del contrato. Cuando se resuelve un contrato, lo que se pide es yo te devuelvo a ti el coche y tú me devuelves a mí el dinero. Pero es que hay otras audiencias que consideran tan grave el alterar el kilometraje, que consideran que de haber conocido el comprador realmente los kilómetros que tenía un coche de segunda mano, esa compraventa no la hubiera llevado a cabo y, por tanto, lo que se produce es un vicio en el consentimiento. Como todos los contratos tienen que tener una serie de objetos que son, entre ellos, el consentimiento libre del contratante, en este caso del comprador, hay audiencias que consideran que esos contratos son nulos. Nulo es lo que no existe, ¿vale? Una acción de nulidad. Por lo tanto, en ese caso, habrá que estudiar el asunto, habrá que estudiar en qué juzgado vamos a poner la demanda y, en función del criterio de la audiencia provincial correspondiente a ese partido judicial, pues ya verá el despacho correspondiente qué acción es la que tiene que ejercitar. Pero, en cualquier caso, sí que es motivo para, cuanto menos, pedir una indemnización por vicios ocultos. Por tanto, muy ojo avisor a la hora de comprar un vehículo de segunda mano, sobre todo si no lo hacemos en un establecimiento que se dedique a este tipo de compraventa, ¿no? De operaciones de compraventa de vehículos, ¿no? Sobre todo cuando compramos un vehículo sin verlo, ¿no? Es decir, a través, sobre todo, de páginas en anuncios, ¿no? Quizás a lo mejor ahí es donde tenemos que tener más cuidado, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero yo creo que en este tipo de transacciones, además, se hacen a diario y funciona. Quiero decir, quien no se ha comprado su primer coche, ¿no? Y se lo ha comprado a un amigo, o un anuncio en el Cambalache, Fran, ¿te acuerdas del Cambalache? Sí. Que antiguo, ¿no? Y esto se ha hecho de toda la vida, ¿eh? Lo que pasa que, claro, la tecnología nos lleva a que antes, pues, comprábamos el cochecito al pueblo de al lado, ¿no? Alguien que conocíamos del pueblo de al lado, y es que ahora podemos comprar un coche incluso en cualquier país de la Unión Europea, vienen y te plantan el coche en tu puerta sin verlo, ¿no? Porque ya hay empresas que se dedican al transporte de coches comprados de segunda mano. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener un poquito de más cuidado. Y cuando hemos ido a comprar un coche de segunda mano, pues hemos ido con algún amigo que tiene nociones de mecánica y le ha echado un vistacito, en fin, que son cosas que se han hecho de toda la vida. Pero sí, hay veces que sí nos encontramos con problemas, hay problemas que llegan a los despachos. Y bueno, y tampoco nos garantiza el comprarlo en un establecimiento que no nos vayamos a encontrar con un problema, pero sí que es cierto que la legislación aplicable es más protectora del consumidor, porque protege las relaciones de desigualdad, el particular frente, el consumidor frente al establecimiento mercantil, y no es lo mismo cuando las relaciones son entre iguales, entre particulares. Entonces la legislación cambia, igual estamos un poquito más protegidos en caso de que haya algún problema si lo compramos en un establecimiento. Pues muchísimas gracias, Julia. Hasta aquí hemos llegado. No sé si te queda algo en el tintero, importante a tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo de segunda mano, pero yo creo que ha quedado todo muy clarito, ¿no? Bueno, pues mira, sí, una cosita, y es, ¿cómo sé que no estoy comprando un coche robado? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Pues esto es también una cosa que deberíamos de tener una serie de precauciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que se identifique muy bien la persona que nos va a vender, cuidado con la compra de vehículos en países extranjeros, comprobar que el número de bastidor del vehículo coincide con la documentación que nos están entregando, en fin, ya ahí sí que habría que tener un poquito de más precaución. Pero sobre todo cuidado con precios muy por debajo del mercado en compraventas hechas en otros países y donde el vendedor no se identifica correctamente. Ahí tenemos que empezar a sospechar y ocurre, sobre todo en coches de alta gama, ocurre que hay un mercado de compraventa de vehículos robados. Entonces hay que tener cuidado porque podemos llevar la sorpresa. Compramos un vehículo pensando que estamos haciendo una transacción pues entre particulares y nos podemos llevar a la sorpresa que lo que hemos adquirido es un vehículo que ha sido sustraído. Sí. Vale, entonces ahí sí que hay que andar con un poquito, sobre todo se dan los casos en coches de alta gama. No se le ocurría en utilitario más económico. Lo dicho, Julia, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos desde Yuci Abogado. Recuerden, en Paseo del Prado número 39, en el 460435 y también en la web yuciabogados.com. La semana que viene más. Gracias. Un saludo. Adiós. ¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yuci Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yuci Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yuci Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yuci-inmobiliaria.es. Yuci Inmobiliaria, con la garantía de Yuci Abogados. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. noches